Y como vos bien dices, hoy vamos a estar haciendo una reunión junto con los padres, principales organizadores de esta movida nuevamente, con los docentes y alumnos y todos los vecinos que se quieran llegar a visitar los PAS en los jardines municipales desde las 19 hasta las 21 horas. Uh-huh. Este reclamo es una vez más hecho por la ausencia de las actividades, de la continuidad de la obra, esta obra que sistemáticamente, año tras año, se viene haciendo las promesas de finales de obra, pero nunca se va concretando. El reclamo empezó en este año nuevamente, desde septiembre, junto con los padres y alumnos. En ese momento, cuando el reclamo empezó, autoridades de la provincia se hicieron presentes. Pasado eso, las actividades quedaron inconclusas y nunca tuvieron continuidad porque no había empresa que estuviera a cargo. Desde octubre se hizo una nueva licitación y se adjudicó una nueva empresa. Desde esa fecha, entre idas y vueltas, las empresas recién hace dos días se han hecho presentes en la obra, trayendo algún material y empezando con algunos operarios. Siempre por las casualidades que se levantan los reclamos desde la escuela. Por eso, digamos, el objetivo de padres, docentes y alumnos es mantener esta vigilia de lucha, de que no se corte, por más que nosotros tengamos ahora el receso del verano. Claro, el panorama en estos últimos meses es sin protesta, no hay presencia en la obra, no sucede nada y cuando se empieza a activar nuevamente, ahí, bueno, empiezan a aparecer algunos trabajadores y trabajadoras, ¿no? Pero, sin embargo, hoy no tienen un plazo concreto de cuándo la obra debería estar terminada para que ver si eso realmente se puede llegar a cumplir y cómo van a trabajar en el verano, ¿no? En este periodo donde la escuela se toma vacaciones. Así es. Concretamente lo que hemos dicho, no tenemos plazo. Lo único que siempre está la promesa verbal, pero no hay una presentación de plan de obra. Esta ausencia que el Estado hace con las distintas comisiones que ha habido y actualmente que la comisión le ha solicitado planes de obra a la empresa y al Estado que visa la construcción, no se presenta. Entonces no sabemos cuáles van a ser los tiempos reales y concretos de la finalización o al menos las partes de que podrían ser avanzada la obra para que tengamos una noción. Uh-huh. Nosotros tenemos una convicción de que la escuela no debería arrancar el próximo año si mantenemos las mismas condiciones de la mitad de la escuela siguen en un galpón con las condiciones ya deficitarias totalmente de los espacios por los baños que han quedado en contenedores que se saturan permanentemente, digamos, con todas las cuestiones de salubridad que se llevan. Sí. Dardo, otras convocatorias que vienen haciendo este último tiempo tienen como eje tanto la calle Atenas, allí frente a los galpones provisorios, o el corte en calle Cárcano para visibilizar la protesta, para visibilizar el reclamo. ¿Por qué se ha decidido, sobre todo por esta organización motivada por padres y madres de alumnos y alumnas de la escuela, dirigir esta convocatoria en lo particular, no trasladarse hacia los jardines municipales? Mira, la acción de los padres están muy presentes, han sentido mucha incomodidad que el Estado municipal no acompañara el proyecto para hacer un pedido de informe concreto al Estado. Y bueno, en parte a eso, y en parte a que necesitamos también mostrar que esta escuela va a estar movilizada hasta en el tiempo que sea de receso, porque nosotros queremos continuidad de la obra y necesitamos que todos nuestros funcionarios sean municipales, que sabemos que no es una competencia directa, pero sí es una competencia de que ellos puedan ejercer alguna presión para que se sepa que es algo que la ciudad de Carlos Paz no no está bien. Entonces, por los chicos principalmente, por los alumnos, necesitamos tener en el 2024 una escuela con una fecha ya de finalización. Esperemos que sea cumplido. Por eso no vamos a bajar los brazos en esta nueva lucha. Uh-huh. Dardo, en ese mismo sentido, digo, aquí hay una interpelación al Ejecutivo con esta concentración de hoy, y hay un antecedente, ¿no?, de un poco la postura del Ejecutivo en este último tiempo en relación al reclamo del IPEM 190, que ha sido el bloqueo de un proyecto de comunicación impulsado por la oposición para trasladar hacia la provincia, pero desde un organismo oficial, de un organismo legislativo, ¿no?, el reclamo de el IPEM 190. ¿Qué pensás un poco sobre el rol que consideras vos que debería asumir el Consejo en esta instancia, después de 6 años de lucha, para tratar de garantizar de que, bueno, en el 2024 la escuela tenga el edificio terminado? Sí, yo creo que, como dices, necesitamos de... la escuela necesita de todos los actores de esta comunidad. Han pasado 6 años desde que nos hemos quedado sin escuela, y creo que no es una cuestión de ninguna mezquindad, hay que buscar que todos pongan esfuerzo. Y como dices, que se vete tal vez un proyecto para la comunicación, el pedido de estos informes, no ha sido una medida que se haya visto bien. Por eso creemos y necesitamos que se siga visibilizando esto y que todos puedan mirar a la escuela desde el aspecto de que necesitamos que colaboren para que podamos tener una escuela digna. Y esperamos que sea revertida esta situación. Y bueno, la expectativa, ya te digo, es que el próximo año esperemos empezar dentro de un nuevo edificio, o principalmente que queden terminadas los proyectos que de las partes que tenían que estar completadas para que podamos iniciar una gran parte de la escuela todos juntos, uh-huh, no divididos en un galpón. Lo que pretende hoy la comunidad educativa es que estos trabajos arranquen inmediatamente y que se desarrollen durante todo el verano, ¿no es cierto? O sea, decir en enero que no va a haber estudiantes en las aulas, que la obra continúe avanzando. Sí, totalmente. Nosotros en este momento, dentro de lo que se está trabajando en la obra, hay 5 operarios y tampoco creemos que es suficiente para semejante obra tenga una conclusión pronta. Claro. Por eso esperamos y pedimos que sea una decisión política de gobierno provincial y bueno, que esté apoyada por nuestro gobierno municipal también para que la escuela pueda tener pronta finalización. Pero bueno, la necesidad de saber cuáles son los tiempos, cuáles son los plazos, cuáles son los planes de obra, es el criterio de poder determinarlo. Si no, es simplemente una promesa más, como tantas hemos venido recibiendo por parte del Estado. Uh-huh. Contanos un poco cómo se va a desarrollar, en qué consiste ahí bien la actividad de hoy, como para convocar también a la gente que nos está escuchando en este apoyo comunitario que está demandando el IPEM 190. Bueno, para hoy es una actividad totalmente pacífica, familiar. La familia de la Escuela Carmen Carro, junto con los vecinos que se quieran acercar. Vamos a estar a partir de las 19 horas hasta las 21 horas en los jardines municipales. Uh-huh. Esperamos, bueno, que se lleguen, si quieren traer alguna cartelería, nada político, una sola lucha es que la Escuela Carande no siga más en un galpón, sino tenga su propia escuela. Esa es nuestra lucha.